El café y la charla política con Juan Carlos Junio. 5 de la tarde, 38 minutos, y le quiero dedicar este cafecito político de hoy con Juan Carlos Junio a mi amigo Tiago, a Tiago Faraldo, que está con su viejo ahí en el auto yendo a Vicente López, escuchando. Le avisó, por supuesto, a su papá que tenía que poner las 7:50, que ahí estaba toda la banda de que vuelvan las ideas. No se pierde nada, ni siquiera el cafecito con Juan Carlos Junio, así que Tiago, amigazo, un gran abrazo, que pase el lindo fin de semana. ¿Qué dice Juan Carlos, cómo anda? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, en un ratito te voy a pedir, no nos olvidemos de esto, te quiero pedir que nos invites también al plenario nacional del Partido Solidario. Sos secretario general de ese partido, fenómeno. Que se va a hacer mañana de manera virtual. Sí. Yo tengo los datos, pero después nos contás de qué se trata, dale. Bueno, cómo no. Porque no te quiero sacar de algo que la verdad que nos... No te digo que nos confundió, Juan Carlos, pero nos tiene un poco todavía regulando respecto de los anuncios por el tema de la pandemia. En principio, Horacio Rodríguez Larreta arrancó su presentación haciendo unas loas a la educación y a la necesidad de los pibes y las pibas de ir a la escuela. Todo esto porque quiere efectivamente llevar a quienes no tienen conectividad porque están en barrios que han sido totalmente vulnerados por sus políticas, o a quienes están en primer grado o terminando la escuela secundaria. Pero con una dedicación a la escuela y a todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, que corregínos, vos que sos un porteño de ley, que te pones esa pilcha de tanto en tanto, que en general sus políticas no han tenido, ¿no? No, pero además, mirá, yo creo que todo esto de los 6.500 niños es una puesta en escena espectacular y fenomenal, teniendo en cuenta que acá lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad, como en todo el país y como en todo el mundo, es un drama con la pandemia, que quiere decir contagiados y muertos. Entonces, el problema central de la pandemia es todo eso, es todo lo sanitario. Claro que después está lo económico, lo social, lo educacional, pero hay una desproporción entre esto de los 6.500 chicos y la realidad de la pandemia en nuestra ciudad, que muestra que es una campaña propagandística. La propia ministra de Educación de la ciudad, la Soledad, dijo, por acá lo tengo, que es una verdadera confesión el modo en que presentaron las cosas. Se abren los bares, entonces se abren las escuelas, es lo mismo. Lo dijo, estoy buscando el textual, no lo encuentro. Literal. Entonces, en una especie de silogismo primitivo, que no sé, subestiman a la opinión pública, subestiman a la ciudadanía porteña, no puede ser lo mismo los bares que las escuelas. Pero por otra parte, vos fíjate, todo esto comenzó cuando fue el último encuentro tripartito. Salió de allí y se puso ante las cámaras y las radios a hablar no de la pandemia, sino de los 6.500 pibes pobres sin conectividad. Y desde allí no paró hace 20 días que no se habla de otra cosa. Por suerte se habló de la decisión del presidente de sacarle un porcentaje de la coparticipación. Sí. Pero si no, no se habla de otra cosa. Por lo tanto, Juan Carlos, te invito a que compartamos juntos y después analicemos un poco la palabra de Axel Kicillof, que le toca hacer sus anuncios respecto a la provincia de Buenos Aires por el tema del aislamiento. ¿Vamos? ¿Me quedo en línea? Sí, dale, lo compartimos. Bueno, se trata de una zona sanitaria, pero también social, urbanística, única. Ya van 6 meses desde que llegó a nuestro país el coronavirus, y aunque resulte realmente muy difícil de aceptar y muy duro, la realidad es que la pandemia no pasó y todavía no se venció al coronavirus absolutamente en ningún lado. Sin ir más lejos, en estos últimos días tuvimos los peores números en cuanto a casos diarios, tanto en Argentina como en el mundo entero. En el planeta se alcanzaron los 30 millones de casos confirmados de coronavirus y se llegó también prácticamente al millón de muertos en el mundo debido a esta epidemia. Nadie puede negar la gravedad que tiene y nadie puede afirmar que la pandemia terminó, ni aquí ni en ningún lado. Es más, en muchas regiones donde parecía que la situación se había aliviado, por ejemplo, varios países de Europa están hoy viviendo una llamada segunda ola. Los casos subieron fuerte al principio de la pandemia, en los primeros meses, a veces en marzo, por abril, bajaron y hoy están en muchos países a niveles superiores a los que tuvieron en aquella primera oportunidad. Y cuando uno revisa las decisiones que se están tomando, muchos gobiernos del mundo están decidiendo en zonas, en ciudades o en regiones ir a restricciones muy duras. Estamos en un momento muy delicado, porque el virus se sigue expandiendo, pero nos agarra indudablemente cansados, a todos. Y es la peor combinación, porque es una amenaza que avanza y nosotros que no tenemos que aflojar. Aún estando cansados, aún estando angustiados, no tenemos que aflojar. Por eso, hoy quiero de nuevo agradecerles a todos y a todas los que en estos momentos, aún hoy, 6 meses después, se siguen cuidando como el primer día. Le quiero agradecer a todos los que toman esas medidas que parecen a veces accesorias, pero que son centrales, como usar el tapabocas, lavarse las manos reiteradamente, con mucha atención, guardar las distancias sociales, abandonar esos saludos que siempre hicimos y que tanto nos gustan, no tener reuniones sociales en lugares cerrados, a todos aquellos que no comparten ni un mate, ni una botella de cerveza, ni un vaso de vino, porque esos cuidados, los que toman aquellos que se lo hacen con responsabilidad y con conciencia, los tengo que agradecer en nombre de todos, porque son los que están logrando que la situación no se desmadre. Los que se cuidan a ellos mismos y cuidan a todos los demás, aún aquellos que no se cuidan, porque es así que hemos logrado contener la cantidad de contagios, a diferencia de otros lugares u otras regiones donde se desarrollaron rápidamente y de manera explosiva. Bien, estamos escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Juan Carlos, estamos cerquita del informativo de las 17:50, pero no quiero dejar de observar con vos el registro tan distinto, ¿no?, entre lo que ocurre con Kicillof y con Larreta. Es interesantísimo, sí. Hay un eje dramático y específico en la intervención de Kicillof como gobernante, lo describe, lo presenta, lo analiza y lo pone ante la realidad, a la sociedad, y después la convoca a seguir peleando, asume que estamos todos cansados, ese es un gobernante que asume en plenitud temas dramáticos, antipáticos y que tiene que interpelar a la sociedad. En cambio, el planteo de los 6.500 niños es un tema irrelevante frente a la gravedad sanitaria y a las muertes y a la vida. Y todo este parangonamiento en la apertura de negocios y aulas, primero adentro de la escuela, después en una plaza. Así que yo francamente insisto que este es un acto de Rodríguez Larreta que nos quiere sacar del eje dramático de lo que implica en nuestra ciudad también. Me recuerda, Luis, para Juan Carlos, que además quedan 2 meses de clase, ¿no? Así es, pero además si vos escuchás lo que dice el sindicato, no hay enchufes, no hay calefacción si hace frío, no hay ventiladores o aire acondicionado si hace calor, no hay techo si llueve, hay runners y paseadores de perros dando vueltas, o sea que no tiene ningún asidero, y cuando lo planteaban adentro de la escuela, peor aún, había que trasladar a los docentes, a los niños, tomar los medios de transporte, la seguridad, en fin, es todo un planteo demagógico que para mí es irresponsable, lo desnuda a Rodríguez Larreta, francamente. Mira, ¿no? me escribe un ex director de escuela ya jubilado, con otros cargos también, pero lo dejo ahí porque no le consulté si lo podía nombrar. Pero me dice: Pablo, estoy espantado por la postura de la Ciudad de Buenos Aires en educación. Deseo una rebelión de docentes y padres. Es una vergüenza la exposición que hacen de los pibes. Y sí, porque además, en este caso, quieren poner a los pibes pobres. Bueno, creo que lo dice el sindicato también. Bueno, acá en esta plaza están los pibes pobres del barrio que los padres no le pueden asegurar la conectividad, así que los ponemos nosotros. Pero además hay otro sofisma, otra mentira. 6.500 netbooks darle a los pibes es una cosa muy sencilla, muy elemental. Pero ya se las da a la Nación, hoy hubo un acto. La Nación se las quiere dar, claro. Y no le dan el georreferenciamiento para poder entregárselo. Hay una cosa oscura en todo eso, ¿no es cierto? Así que, y además descubrieron los 6.500 pibes después de 6 meses, en fin. No tiene ningún asidero, más que si se lo ve como una acción espectacularista de publicidad. Está muy bien. Nos queda un minutito, Juan Carlos, en un viernes muy especial, en un programa muy especial. Mañana, encuentro virtual del Partido Solidario. Ahí vas a estar junto con Carlos Heller. Esto va a ser a las 4 de la tarde, y hay que ir a las redes del partido, me imagino, ¿no? No, ahí está la ID que está dando vuelta en un montón de flyer y por las redes. Y se puede entrar, hay una capacidad muy grande. Efectivamente, yo voy a presentar la actividad, pero bueno, la intervención central es de Carlos Heller, y después van a intervenir compañeras y compañeras de todo el país. Nosotros tenemos, en fin, fuerza política en 20 provincias, así que va a tener ese matiz, así que están todos invitados. Te agradezco que lo suscites, porque bueno, creo que eso va a ser una gran actividad política en un momento muy complejo, muy interesante. Ahí me chivean que a través de las redes sociales de Juan Carlos Junio o de Carlos Heller, en las páginas de Facebook, de YouTube, se va a poder acceder a esta actividad. Juan Carlos, gracias. La seguimos el miércoles. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Abrazo.